chica, yo te voy a enseñar. En ella es una chica, la sacas a bailar. Golpéate en el pecho, comienzas a saltar. La invitas unas copas y la llevas de cama. Gorila, gorila, gorila, gorila, gorila, gorila, gorila, gorila. Este es el baile del gorila. Gorila, la gente que conoce lo empezó a gozar. Caliente de la selva, gorila. La selva de cemento es el lugar.